clase, así que al mínimo problema que le llega ya quieren rendirse y dejarlo todo, pero la realidad es otra. Jesús mismo dijo que estamos en guerra, así que debemos cambiar nuestra perspectiva. No estamos viajando en primera clase, estamos en un avión de guerra y tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Hay que luchar, no será fácil, pero ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Al final ganamos nosotros, por eso aprende a vivir guiado por el Espíritu Santo.